aprovechamos que está el doctor Diego Garavento aquí con nosotros. Diego, porque hoy ha sido, estas horas han sido en realidad bastante convulsionadas por lo que se refirió recién Alejandro, la aclaración que bien vale y le lleva tranquilidad a los trabajadores municipales, porque trascendió fuera de nuestras fronteras, pero además porque hoy cayó una noticia que sorprendió a muchos, ¿no? Sobre todo aquellos que conocen de números, que conocen de contiendas electorales, y decía que el escribano general de gobierno, Alfredo Sivero, informó a través de una comunicación telefónica que ingresaba Marisa Oyarzábal junto con Horacio Domingo Cúcaro y que quedaba fuera del Consejo Escolar la actual presidente Karin Ibarra. Nada más y nada menos que era prácticamente perder el dominio del Consejo Escolar. ¿Cuál es o qué es lo que piensan ustedes unas horas después de que esto se conoció y que seguramente habrán hecho sus propios números? Bien, quiero aclarar algo. La discrepancia no es una cuestión de opiniones. Si yo no estoy discrepando en opinión a lo que manifiesta el escribano Sivero. Yo me atengo a lo que dicen los artículos de la ley electoral. Y dicen que claramente que para distribuir los cargos a consejeros escolares se debe hacer una operación aritmética, que es dividir la cantidad de votos positivos válidamente emitidos. ¿Qué quiero decir con esto? Sacar votos nulos, votos en blanco, se cuentan nada más que los votos que obtuvieron las listas. Las listas tanto del Peronismo Unido, del Frente Progresista Cívico y Social y del Frente para la Victoria y Renovación, o los, como nosotros llamamos coloquialmente, los chicos de la Cámpora, aunque no mal llamados así. El Frente para la Victoria, Peronismo Unido, no alcanzaría el 50% más un voto para obtener los dos consejeros escolares. Y cuando hablan del cociente y de un número que indica un porcentaje, que primero es el 47.7% y de ahí se vuelve a dividir por la cantidad de votos obtenidos y demás, eso arroja un 0.955 para el Frente para la Victoria Peronismo Unido, lo que no estaría pasando el cociente en 1. Al no pasar el cociente en 1, no obtiene los dos cargos. ¿Por qué? Porque al no obtener ninguno de los dos ese cociente, al no haber pasado el número de 3.050 y pico de votos que exige esta operación aritmética, el justicialismo no obtuvo 2.884 votos, está lejos de 3.000. Entonces, de la única manera que puede darse eso es que haya habido, como nosotros creemos, y sin ánimo de ni de confrontar, ni de ofender, ni de insultar, no. Discrepamos porque la ley no dice eso. La ley dice que hay que obtener el 50 más 1 para llevarse los dos. De manera tal que no podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar lo que se está diciendo. Y otra cuestión más. La justicia electoral, es decir, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, quiero que la gente entienda esto. Cuando nosotros hacemos el recuento de los votos en Alvear y confeccionamos los certificados de escrutinio, ese procedimiento se llama escrutinio provisorio. El escrutinio definitivo se hace en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, con la presencia de todos los apoderados de todos los partidos que compitieron, y se hace en principio mirando los certificados de escrutinio. Si de los certificados de escrutinio no surgen dudas, directamente se aprueban. Eso es el escrutinio definitivo. Hoy la Junta Electoral estaba escrutando la primera sección electoral. Nosotros somos la séptima. De acuerdo a los cálculos que hacen nuestros apoderados en La Plata, tal como lo dijo el diputado Armendáriz, que hoy vino preocupado por esta situación, la séptima sección electoral estaría siendo escrutada, es decir, contando los votos en los certificados de escrutinio el día miércoles o jueves de la semana que viene. De manera tal que no pudo haber alguien de la justicia o de la Junta Electoral que diga que el escrutinio es definitivo. Ahora, de los guarismos que se dieron el domingo, Nadie salió al día siguiente a decir que esos números estaban mal y que el Peronismo Unido había obtenido más votos y que había superado el 50 más 1 que necesita. Yo no escuché a nadie, Alfredo. No, claro. No escuché a nadie. Todos escuchábamos, yo en la revista Quiero creer que se trata de un error de cálculo que lo puede tener cualquiera. O si no, es decir, y esto lo eximo al escribano general de gobierno porque no tiene esas actitudes, estaríamos frente a un fraude electoral. Un fraude electoral sin precedente, porque tienen que fraguar más de 130 votos. Hay que fraguar más de 130 votos. No lo creo capaz y no es una persona que haga ese tipo de cosas el escribano Sivero. Lo eximo de una maniobra de esta naturaleza. Por eso creo en la buena fe, creo que se ha tratado de un error de cálculo y que la lectura de la ley electoral... de la lectura de la ley electoral a la que invito a todos los salvearenses es la número 5109 y sus modificatorias. Aparece uno en Google, pone ley electoral de la provincia de Buenos Aires, artículos 109 y 110. Porque de ser así, de ingresar los dos consejeros escolares, y esto es uno más allá de una opinión personal, estaríamos en presencia también de que el Peronismo Unido llevaría cuatro concejales al Honorable Consejo Deliberante. Y eso no se ha dado. Nadie ha salido a dar una voz de errores de cálculo en los escrutinios provisorios. Todos han aceptado los números tal cual se contaron el domingo. Entonces, de modificarse esa cifra, evidentemente estaríamos en presencia de irregularidades que no queremos vivir. Y sí, lo miro más por un error de cálculo, porque no le encuentro otra explicación al hecho de que hayan proclamado, digamos, a Marisa Oriozabala, de quien tengo el mejor de los conceptos, no tengo absolutamente nada que decir, pero que, de acuerdo a los votos obtenidos por cada una de las agrupaciones políticas, no le habría alcanzado para ser ungida como consejera escolar. ¿Se va a expresar el comité? Sí, tengo entendido que sí, hay un llamado a reunión para esta noche. No soy autoridad de partido, pero creo que se va, nos acompaña el doctor Martiniano Valerga, que obviamente está preocupado por esta situación también, con quien hemos charlado todo el día por esto, y obviamente creo que se tiene que expresar, se tiene que definir el partido ante una posición tomada, ante algo sabemos que lo han afirmado con muchísima vehemencia, ¿no? Y repito, esto no es una discrepancia personal con el escribano general de gobierno. Es simplemente la aplicación de los artículos de la ley que exigen el cuociente electoral, así lo dice la ley, en los artículos 109 y 110, para que la consulten, para que, obviamente, yo no es acá lo que diga el escribano Alfredito o lo que diga Diego Garaventa. No, acá los números que están sobre la mesa y se aplica la ley tal cual está escrita y no por nosotros. No obtuvieron el coeficiente, no supera el 1, si vemos en las planillas que hay publicadas, hay un 0,955%, 0,955 da el cuociente electoral, no da 1, o 1 y un poquito más, que es lo que necesitan. Le estarían faltando a la lista del Peronismo Unido algo cercano a los 130 votos que creo que modificar la contabilidad o el escrutinio que se hizo el domingo en 130 votos, estaríamos hablando de algo que no queremos vivir y que, repito, eximo de cualquier maniobra fraudulenta al escribano Sivero, porque no es una persona que se maneje en esos términos ni con esas conductas. La palabra del doctor Diego Garavento aquí en la 93.9, Radio Alvear Ya. Continuamos.